cielos declaran tu gloria, Señor. Tu gran esplendor se refleja en el sol y tiembla la tierra ante ti, oh gran Dios. Las aguas del mar obedecen tu voz. Inigualable, tú eres mi Dios, Rey de los cielos. Tú eres Jesús, el precioso Cordero. Tú eres la luz que ilumina este mundo y la creación te adora. Tú eres mi Dios, Rey majestuoso. Tú eres Jesús, Salvador poderoso. Tú eres la luz que ilumina este mundo y la creación. Se encuentran en la creación. Al brillar una estrella, al brotar una flor, tu mano sostiene este mundo, Señor. Con tu gran poder no hay comparación. Inigualable, tú eres mi Dios, Rey de los cielos. Tú eres Jesús, el precioso Cordero. Tú eres la luz que ilumina este mundo y la creación te adora. Tú eres mi Dios, Rey majestuoso. Tú eres Jesús, Salvador poderoso. Este mundo y la creación te adora, Señor, con todas mis fuerzas, con todo mi amor. Levanto mis manos, levanto mi voz, omnipotente Señor creador. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, Rey de los cielos. Tú eres Jesús, el precioso Cordero. Tú eres la luz que ilumina este mundo y la creación de